sudor, huele a tierra en su colchón. Estaba despierta, mientras su pelo rozaba contra el sol. Pensaba tan alto que me aceleraba el corazón. El diablo se ha puesto burlón y me mete mierda en el cajón. Mi vida está muerta en calor y a fuego lento quema Dios. Entrando por la calle voy, dejando al viento con el sol. Ya no vivo a ras del mar, pues ya no escucho su canción. Pintando aceras bailo yo, tragando tierra vives tú. Pues todos no pueden pensar, les falta sangre al respirar. Una letra sale sola cuando no la esperas. Hoy prefiero achicharrarme con mi cabeza.